Nobody's even here. Nobody can feel the pain. Expectation wants to feel it. Nothing is understood. Have you suffering? Wait, bend alone. Live alone with the misery. From fear to destruction. Blame for the death of an art. Coming to the dignity of your life. Destroy silence, destitute, destroy life. Violation of the bodies, coming of the souls. Someone else in the fight for God to ask. Brand new suffering. Wait, brand alone. Supongamos un mundo en el que el mayor no está acondicionando a dominar al más pequeño, en el que las niñas y los niños pueden mamar en todos los senos del alrededor, van donde les apetece y en todas partes son bien acogidas. Participan en los trabajos en la medida de sus fuerzas y se les considera niñas del universo y no propiedad de unas gentes concretas. ¿Qué sería entonces el amor filial libre? A las 12 y un poquito empezamos a hacer ruido todos los jueves hasta la una y otro poquito. ¿Cómo? ¿Podrías decirlo otra vez? Más ruido. ¿Pero lo qué? Lo tienes en reposición un cacho entre las 2 y las 3. ¿Las 3? No, pero que si alguien se lo pierde lo puede escuchar o yo qué sé. ¿Qué pasa aquí? En Radio Clara, Libre Libertaria, en 104.4. En Radio Clara, en Radio Clara. Pues si no lo habéis notado, nos hemos dejado la cinta de ruido hasta que te exploten en la lindo. Y hemos empezado con lo que decíamos la semana pasada. Es un teléfono, el 391-5721, que lo podéis utilizar cuando queráis. Y eso os decíamos la semana pasada. Y si queréis utilizarlo esta semana, pues sigue siendo el mismo, el 391-5721. Estáis en Radio Clara y vamos a bajar eso para que no vuelva a salir una de nuestras voces que ya dijimos cosas la semana pasada y que sí, que no, que amantes del ruido, empieza ya. Hi, this is your agent speaking. Listen to what I have to say. Reputation. Call watching agent number one. just for mercy? Call washing agent number one! Call washing agent number one! Esperando que no paséis mucho calorcillo por allá afuera, así hemos empezado Amantes del Ruido. Y como no se calla el tío este, pues os voy a comentar que lo que os hemos puesto para empezar el programa era La Gente de Miozán, un LP que salió hace mogollón de tiempo y que os lo hemos puesto, pues, para empezar, la canción que titulaban Alone, algo así como Solo o Sola. Y más tarde la gente que cantaba Gente número uno, Washing, algo así como Washing number one, era la peña de Lunchbox. Y este grupo Lunchbox más la gente que está sonando ahora, que son Graue Zellen, más un puñado de grupos como Good PR Sod, Ministry of Good Vibration, Too Bad, etcétera, etcétera, todos grupos del estado alemán, pues participan en un recopilatorio antifascista que lo titulan Give and Gale. Un recopilatorio que en su tiempo ya os pusimos y que de hecho de vez en cuando solemos poner alguna cancioncilla para recordar este este recopilatorio, que todas las pelas que salían iban a parar a un colectivo antifascista de por allí, de esta Alemania, de esa de allí arriba. Y ahora con lo que seguimos es una maqueta que os presentábamos el jueves pasado, una maqueta compartida que nos llegaba desde Zaragoza y os poníamos solo a un grupo, a Facción Social, porque decíamos que antes de que acabase el programa os íbamos a poner Arrebato, pero al final somos como somos y no lo pusimos. Nos dio un arrebato de amnesia y nada. Y hoy pues sí que os lo vamos a poner y esto que va a sonar es Arrebato. Recordamos que esta maqueta la editó la gente de la distribuidora Magarraza, una distribuidora alternativa de allí de Zaragoza, y que la sacaron al precio de 400 pelas. También comentaban que iba acompañado de un libreto, pero todavía no nos ha llegado. Cuando nos llegue, pues os lo haremos saber. Y nada, decidimos eso, que con Arrebato estaba la gente de Facción Social. Nos hemos equivocado de pletina y ahora sí que va. Abandonado en un gran charco, a las puertas del infierno, simplemente. Y esto último que se ha oído era la gente de Stereo Hate, un nuevo grupo de aquí de Valencia que nos ha hecho llegar pues esta nueva maqueta porque no conocíamos a esta gente. Y os comentamos eso, se llaman Stereo Hate, han sacado una maqueta con 6 temas y os hemos puesto uno que se llamaba Cárcel de Niños y que es el que daba título a la maqueta. Cuando vemos a esos asesinos, sus atrocidades rechazamos y nos sentimos más humanos. Eres solo un desequilibrado, un inculto, un desahuciado. Su ejecución televisada, justicia manipulada. Y os queríamos haber puesto la canción que está justo sonando ahora y lo que vamos a hacer es leeros la letra y la semana que viene pues os la pondremos entera. Comentar que en la primera pues ha habido alguna expresión sexista y como sabéis pues no nos gusta que salgan este tipo de expresiones, pero bueno, a veces se nos cuela las canciones por la rapidez con la que preparamos el programa y hoy ha sido una de estas ocasiones. Porque la muerte es diferente para un minero y un teniente. El minero era un pringao y al teniente nos lo ha matado. Pues esto que se estaba cantando es lo que vamos a leer y dice así: héroe bicolor, pero qué buenos nos sentimos cuando vemos a esos asesinos, sus atrocidades rechazamos y nos sentimos más humanos. Era un pobre desequilibrado, un inculto, un desahuciado, ejecución televisada, justicia manipulada. Míralo, pobre general, tiró en la nuca su final, tendrá un bonito funeral, en su ataúd la bandera nacional. Él sí era una gran persona, un héroe, un patriota, mártir de la libertad, murió por defender la unidad. Murió por defender su verdad. Porque la muerte es diferente, para un minero y un teniente. El minero era un pringao y al teniente nos lo han matado. Y un teniente, el minero era un pringao y al teniente nos lo han matado. Porque la muerte es diferente para un minero y un teniente. El minero era un pringao y al teniente nos lo han matado. ¿De qué? Nada, que han entrado en la embajada esa de Perú y se han cargado los incendios. comentábamos, esta gente eran Stereo Hate, un grupo nuevo de por aquí de Valencia que os hemos hecho llegar. Y ahora seguimos recordando alguna cosilla desde Italia. Che profumine! Che avete cucinato buono? Cipulpette di merda! Non le basta aspettare, passeggiare e aspettare, sente come trappolata in un patinerone, muovere per la strada, faccia inutile lottare, non le sembra possibile, ogni stato pensa come ne andrà. Lontano, da come ne rimuove, per le facce facce come ce ne andrà, dai pezzi strani che la porta accanto, ma Lisa non se ne andrà, Lisa non se ne andrà. 21 anni settimane di risveglio ogni strani, di estati abbandonate, così vive sempre più sola, tra la gente vive sola, ma non conta niente sola, come solo chi si sente un po' diverso, e al mattino lei si sveglia troppo presto perché faccia caldo, vive e guarda fuori, vede il mondo di vita, come ne andrei, lontano, da come ne vuole, per fare false come ce la fa, dai pazzi strani che la porta accanto. Ma Lisa non se ne andrà, Lisa non se ne andrà, Lisa non se ne andrà, Lisa non se ne andrà, Lisa. Y como empezamos la semana pasada ya a hacer y esta hemos seguido, pues en estos programas de calorcillo que no apetece mucho que os soltemos chapa, vamos a hacer más que nada poneros musiqueta, comentaros alguna convocatoria si hay por ahí, alguna cosilla más, pero no os vamos a agobiar mucho, musiqueta fresquita y fechisita. Y comentaros que este grupo se llama I Fichissimi y lo titulan al EP que os hemos puesto Un Mondo Fichissimo. Es un grupo que tiene unas letras bastante divertidas y además muy interesantes sobre diversos temas, pero no os vamos a leer ninguna y aquí se vuela todo y se acaba de caer algo. Passano le ore, giorni, mesi, pure gli anni, io qui, alla sedella di partenza. Passano le stagioni, se ne vanno le occasioni, tempo ormai, io non lo conto più. Este año el verano se adelantó, es un buen tiempo para llorar. Toca mi corazón a ver la noche, aunque no creo que todo el juicio pueda cambiar. La inteligencia de la soledad no es droga que me valga más que un silencio. Todo es tan distinto en su libertad, cambiar las cosas a golpe de odiar. Este no me supera su libertad, no haga su odio. No es tan necia la libertad, no es palabra de sangre la que hay que hablar. No hay cuento de miedo en este papel, no hay risa muerta. Tendré que reventarme, aunque sea por dentro. Tendré que joderme y odiarme a mí mismo. Odiarme a mí mismo, odiarme a mí mismo, odiarme a mí mismo. Contra que tendré que romper mis puños, contra que tendré que resbalar mis lágrimas, o a quien tendré que asesinar en sueños. Tendré que joderme y odiarme a mí mismo. Odiarme a mí mismo, odiarme a mí mismo, odiarme a mí mismo. Piensa que no puede ser tu mismo, si me encuentro. piensa que no puede ser tu mismo. Si me encuentro con los de igual, aprieto más botones cuando bajo una escalera. No igual vecino, piensa que piensa, evito a mí mismo. ¿Cómo he de responder a tanta adversidad? Si no me dejáis muchas más opciones, tendré que reventarme, aunque sea por dentro. Tendré que joderme y odiarme a mí mismo. Odiarme a mí mismo, odiarme a mí mismo, odiarme a mí mismo. ¿Contra qué tendré que romper mis puños? ¿Contra qué tendré que resbalar mis lágrimas? ¿O a quién tendré que asesinar en sueños? Tendré que joderme y odiarme a mí mismo. Odiarme a mí mismo, odiarme a mí mismo, odiarme a mí mismo. Con lo que vamos a seguir es con una carta que nos han hecho llegar la gente de Cuero, que es la gente que acabáis de escuchar. Y la carta dicen, ¿qué hay? Nos dirigimos a vosotros y a vosotras para informaros de la reciente salida a la calle del último trabajo de Cuero, que han titulado Piensa que piensas. Como decimos, es lo que habéis escuchado es parte de este trabajo. Dice, contiene 12 temas. El CD incluye 4 temas más, extraídos del anterior LP, y sale en los formatos CD y casete. Está grabado en los estudios SOT de Mondragón y la calidad de sonido y de producción es bastante alta. El productor ha sido Iñaki Bengoa y el propio grupo. Desde la salida del anterior trabajo, Al filo de lo posible, a este, han pasado 2 años en los cuales la experiencia y la evolución quedan perfectamente reflejadas en este Piensa que piensas, donde el grupo ha ganado en fuerza y calidad, sin dejar en algunas canciones la melodía, consiguiendo abrirse a nuevos estilos y concebir un trabajo variado y rico en matices, que a pocos y pocas dejará indiferente. Un cambio sustancial respecto a los anteriores trabajos. Si antes el grupo autoproducía sus propios trabajos, en este han decidido fichar, entre comillas, por la discográfica Pozo Indiscat de Llodio, quien se encargará de la distribución de este disco. Por la presente carta os pedimos que en la manera de vuestras posibilidades hagáis difusión de la salida del disco y agradecemos de antemano la atención que nos habéis dedicado. Y un fuerte abrazo. La espalda de la sin razón. Prefiero seguir llorando a reírme de tu amor. Seguir huyendo de los fármacos, aguantar el dolor. No tengo ganas de dormir, tengo que hacer una revolución. Y ahora con lo que vamos a continuar es con una noticia. Noticia de última hora. De hace poco. Y es que, si recordáis, hay 2 personas que estaban en un juicio porque dijeron muchas verdades sobre McDonald's y la multinacional, pues eso, se lió en un proceso legal que ha durado mogollón de años hasta hoy. Si recordáis, pues en algún programa de esta radio se ha comentado este caso de que se pedía pues algo así como una campaña internacional de apoyo a estas 2 personas que además se estaban defendiendo a sí mismas, ya que no les habían procurado pues algo así como abogadas de oficio o algo así. Y hoy pues la sentencia que ha salido ha condenado a estas 2 personas por injurias o difamaciones o algo así a pagar 14 millones de pesetas, o sea, aquí en el estado 14 millones de peras, no sé lo que será allí. Y comentar que esta peña no va a pagar nada porque son insolventes. Y lo guay de la historia, además de que ha habido peña concentrada y durante estos tiempos se ha estado haciendo campaña, desenmascarando un poco a esta multinacional de mierda como es McDonald's, pues es que además de que eso, de que había gente concentrada afuera y durante un tiempo bastante largo se ha estado informando sobre esta multinacional, pues hoy el juez, además de esta sentencia, ha confirmado varios aspectos. Uno era que... Y por último, una sobreexplotación del uso de niños y niñas en la publicidad. Así que ya sabéis, al menos algo ha salido al aire, que contra esta multinacional, con todo el dinero que tiene, la de abogados que habrá utilizado y toda la mierda que hayan movido, pero al menos se sabe que hacen mogollón de cosas cutres por ahí. Y bueno, pues esta era una noticia que os queríamos hacer llegar y aquí ha estado. Y tras haber escuchado a la gente de Escalopendra y esta canción contra esta multinacional, tenemos una llamada internacional. Hola. Buenas. Buenas, buenas. ¿Qué nos cuentas hoy en tu rincón, el rincón del...? Pues desde este rincón rodeado de agua, lo que os voy a contar son las movidas que pasan por esta isla. Y como ya sabéis, después de todos los jueves, si escucháis el programa, pues os cuento un poco cómo está lo del casal, que sigue igual. Pero hay una... nueva noticia, y es que el martes que viene hay un juicio a un chaval que, bueno, pues le llamaron para hacer la mili, se fue a la mili y cuando ya llevaba allí unos meses dijo que aquello no le molaba nada y se largó. Y bueno, pues después de que se largara lo detuvieron, lo acusaban de deserción y estuvo 2 meses en el talego incomunicado y luego pues lo han soltado a la calle. Y el martes que viene pues lo juzgan y le piden 20 meses de talego, que vienen a ser casi 2 años o así. Y bueno, pues en solidaridad con este chaval pues va a haber una concentración ese mismo día a las 10 de la mañana, me apuntan por aquí al lado, y ya está, de eso ya no iba a contar nada más. También deciros que... ¿Puedes bajar la radio que se acopla? ¡Qué gracioso! Que deciros que si te tengo por aquí, de la mani esta del día 27 y tal y pascual. Vamos a flotar un barco para ir a esa mani, ahí, solidaridad. Pues no vais a poder ver a... ¿cómo se llamaban? A Doctor Caliso. No vais a poder ver a Doctor Caliso porque al final no van a venir, pero lo que sí que podéis hacer si os apetece es veniros a la mani. Y acaba de entrar ahora un chaval que toca en un par de grupos de aquí de Palma, que son Bad Days y Síndrome de Estocolmo, así es que ahora se pone y si os apetece, pues le hacéis alguna pregunta, ¿vale? Venga. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues mira, aquí en el aire. Pues, venga. Que pues nada, yo qué sé, más que nada cuéntanos tú, al menos algo. De Mallorca este ya nos ha informado algo del casal, cómo va toda la semana, lo de la mani y de algunas actividades. Pero si acaso háblanos algo de, pues no sé, mismo de Síndrome de Estocolmo, que hace poco lo hemos puesto por aquí, o no sé, cualquier cosilla que quieras decir. Bueno, pues Síndrome existe más o menos desde el verano del 94, donde la primera formación está la guitarra de Cerebros Exprimidos, y luego ha habido así cambios un poco en la formación y tal, pero y ahora somos seis, somos dos voces y dos guitarras, un bajo y batería. Y nada, pues hemos sacado solo esta cinta y también estamos en un recopilatorio, también una cinta recopilatoria en beneficio de un colectivo zapatista de Barcelona. Uh-huh. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Habéis salido de allí de Mallorca? Porque será dificultades mogollón, ¿no? Por... hace... en el 95, me parece, se salió a Zaragoza y a Bilbo. Uh-huh. Son los únicos conciertos que se han hecho así fuera de la isla. Pues, no sé, aquí ha sido una entrevista improvisada y muy bien, yo no sé qué preguntarte. Tengo ahora la maqueta aquí en las manos y está sonando un poquillo de fondo, luego pondremos alguna canción. Ah, guay. Que en la maqueta pues hacéis temas, bueno, en los temas pues habláis mogollón de la policía, de los fascistas y de cosas así. Pues cuéntanos algo así, aunque sea un poco de chapa, de porque... Pues el rollo de que más o menos llevamos en el grupo y tal, es un rollo así de lucha, más que por ir a sacar peras o en plan hobby y tal, que sí que es una diversión y que es un tiempo así libre que se tiene, que se aprovecha, pero como una manera de luchar más como otra cualquiera, ¿no? Y allí pues hablamos de los temas más o menos que influyen en nuestra vida y que queremos cambiar o que queremos luchar contra ellos, como de otras maneras así, que queremos de otras formas que se lucha, ¿no? Como puede ser el vegetarianismo, otras cosas, pues la música es una de ellas. Y por allí en Mallorca sí que habéis tocado, ¿no? Sí, o sea, por aquí hacemos bastantes conciertos, aunque ahora estamos un poco paradillos para sacar temas nuevos y eso. ¿Qué te iba a decir? A nivel de ocupaciones, además del Casal Este, ¿hay algo más por allí? En cuanto a vivienda, sí. En vivienda, sí, ¿no? En todos los centros sociales, no. Pues muy bien, no sé, si quieres comentar algo más, aquí no se nos ocurren muchas cosas, entre el calor y que estamos por aquí, pues yo qué sé, que a ver si os vemos pronto por aquí tocando, ¿no? Estaría guay, puede ser. Pues mira, no sé, ahora mismo está la cosilla un poquillo extraña, pero nunca se sabe. Pues nosotros iríamos con mucho gusto. Aquí, pues eso, en cuanto haya espacios, habrá vidilla. Guay. Pues nosotros nos apuntamos los primeros. Venga, pues ya nos veremos, ¿eh? Y a seguir por ahí resistiendo, haciendo ruido y haciendo lo que queráis y molestando, ¿vale? ahí. Venga, un besazo. Bueno, y siguiendo con las primicias, también tenemos aquí a una persona de un grupo que se cae el teléfono porque no se quiere poner, pero vamos a ver si parece ser que sí que se sienta. Y bueno, aquí hay un poco de desparrame. Y es toca también en Síndrome de Estocolmo y en otro grupo que se llama Hoy de Arrase. Además también toca en Bad State y si os apetece pues también le podéis hacer alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, mira, aquí en el 104.4. Pues nada, coméntanos algo si quieres de Bad Taste, ya que nos hablaba antes de Síndrome de Estocolmo, pues un poquitín así del grupete. Bueno, Bad Taste, comentaros que ahora de aquí dos semanas vamos a entrar a grabar la cara B del disco que nos queda por grabar. Grabamos 9 temas hace cosa de un mes, que era para sacar un single, pero bueno, al final decidimos que como teníamos bastantes temas, pues grabaríamos algo más y sacaríamos un disco. Y nada, estamos así matizando un poco los temas y de aquí dos semanas entramos a grabar esto con Bad Taste. Y bueno, deciros también que hace 15 días estuvimos en Barcelona, en una gira que hicimos. Bad Taste. Que fueron dos conciertos, uno fue en la Roca del Vallés y la otra en Barcelona. Y bueno, tocamos con, con los OVNI de Barcelona y los C-150 también de ahí de Barcelona. Y nada, estamos ahora eso, ensayando y preparando para grabar lo que nos queda de disco. Muy bien. Oye, pues igual que le hemos dicho al colega de... bueno, a tu colega del mismo grupo, que a ver si bajáis pronto, nos vemos y nos comunicáis cosas y todo ese rollo que lleva toda esta movida, ¿vale? Y otra cosa, también con Oida Raset, que hay otro grupo. Ah. Que hemos grabado maqueta y la semana que viene sale. Vale, pues dile al sujeto ese que hay por ahí a tu lado que empiece a hacer cosas y que no se pegue tantas vacaciones y que curre para el programa. Vale, espera, que no se quiere poner, un momento. Venga. Venga, un saludo. Vale. Bueno, pues hoy no os quejaréis de especial Mallorca, ¿eh? Sí, sí, pero antes avísanos, llámanos 15 minutos antes y preparamos preguntas o algo así, ¿sabes? Ya, es que no se querían poner. Yo, mira, se me ha olvidado preguntarles lo del síndrome de Estocolmo, que... bueno, a qué venía y todo ese rollo, pero bueno, bueno, ya hay mucha gente que lo sabrá y si no, pues lo decimos el jueves que viene si vuelves a llamar. Que... bueno, que ya no hay nada más esta semana desde aquí y la semana que viene si hay alguna nueva novedad pues ya os volvemos a llamar y os volvemos a ver si os podemos poner la cinta de hoy de Arraset en primicia, aunque sea desde el teléfono y con un rayo casé al lado para que, bueno, se lo escuchéis ya. Bueno, pues aquí cerramos el espacio desde Mallorca con amor. Vale. Y mándanosla. Oye, no colguéis, ¿eh? Y como ha dicho esta misma gente, pues eran síndrome de Estocolmo. Y tras haberos puesto un poquito de esta gente y haber hablado con esta peña desde Mallorca, pues vamos a seguir con otra cosilla. ¡Echadle al suelo! ¡Déjame! ¡Verá este mocoso! ¡Dejadme! ¡No escape! ¡Dejadme! ¡Tírale de los pelos! ¡Yo no os he hecho nada! Ya está bien, os creéis muy valientes, ¿eh? ¿No os da vergüenza? 6-1, eso solo lo hacen los cobardes. Confundiendo y provocando, nazi, la abeja sueca, nazi, o no es permitiendo. Thank you. Pues esta canción se llamaba Nazis y era de un grupo ya desaparecido que se llamaba Rotten Heads y que sacaron una maqueta que titulaban Historias para no dormir, y esta gente era desde Marbella, nos venía con esta maqueta. No era Marbella, era Málaga. Comentaros antes que nada que cuando ha llegado la llamada de teléfonos desde Mallorca, pues no nos hemos comentado el grupo que ha estado sonando y cantando una canción contra el McDonald's, y se trataba de Escalopendra, un grupo de aquí de Valencia, en un directo en Picassent, y que lo hemos puesto pues por este tema del Mac Mierda o Mac Negocio o Mac Tortura Mac. Y volviendo a Rotten Heads y al tema de los nazis, lo hemos puesto porque, si os habéis enterado, este 30 de junio va a haber una manifestación racista, sí, sí, así como suena. Va a haber, o es lo que pretenden hacer, una gente que ya no vamos a decir el nombre porque como quieren mucha publicidad, pues pasando de esta peña. Solo comentaros eso, que hay una mani racista el 30 de junio y que parece ser que va a haber una contramani o algo así, y eso ya os iremos diciendo la semana que viene mejor, a qué hora será y todas estas cosillas. Pues eso, la semana que viene juntamos más cosas, porque ahora estamos un poco liadas entre teléfonos que nos están llamando y cosillas así. Y lo que vamos a hacer es poneros un grupo desde Berlín que querían estar tocando por aquí, por Valencia, o quieren tocar allá por finales de junio y principios de julio. Y como os decíamos, buscaban gente que lo que les dieran era papeo y sitio para alojarse, que no venían por el dinero, que querían comunicar experiencias y conocer también estas. Y vamos a ir a esta peña de Berlín y luego os contamos más y seguimos hablando por teléfono y cosas de estas, amantes del ruido. Be at home, be at home, Como os decíamos, se trata de Will Case, un grupo de Berlín, y lo que nos han hecho llegar es una maquetilla con dos temas, junto a una carta que es donde decían lo de que si se les organizaba un concierto por aquí y tal. Y la cinta está en cuestión y os hemos puesto un tema, la semana pasada os pusimos otro, y vamos a ir con otra cosilla ahora, recordando más cosas desde Italia, y esta vez es Contropotere. Pues era la gente de Contropotere, que os hemos puesto esta noche con una canción muy bonita, creemos, y que esta gente que venían de Nápoles, pues ya lo pusimos en su tiempo y a tiempo estamos para recordar que estos amantes del ruido. Como somos así de punkis, pues se nos ha olvidado deciros alguna convocatoria, y una de las que hay es, pues, ahora lo decimos. Primera convocatoria: asomaros a la ventana y ver la luna, que está llena. Segunda convocatoria: es probable que aún lleguéis en la calle Beneficencia número 15 a una fiesta sobre este mismo tema, bueno, tema, sobre una fiesta luna llena con música brasileña. Dun, dun, dun. Y mañana viernes 20, pues en este mismo local, en la calle Beneficencia, hay teatro que lo titulan Chinochano. El sábado 21 de junio, en este mismo local, habrá una fiesta de un programa que se hace aquí en esta misma radio, que se llama Silogismo Psicotrópico y que constará de performance y de más cosillas. Y una cosa muy importante que se nos había pasado y que no es una convocatoria, aunque prácticamente se está haciendo casi habitual como las convocatorias, son los desalojos. Y ayer mismo aquí en Valencia desalojaron una vivienda en la que habían 15 personas y fueron por la mañana, como suele ser habitual, la misma historia de siempre, desalojaron, cayó lo de usurpación, que es como tipifica el nuevo Código Penal, más que nuevo ya con un año de antigüedad. Este famoso código penal que criminaliza las ocupaciones y que criminaliza pues lo que es vivir bajo un techo. Así que una casa más desalojada, esta vez fue en la calle López de Rueda y 15 personas más detenidas con todo lo que conllevará. Ese mismo día en Barcelona, o sea ayer miércoles, también era desalojada una nueva casa. Esta casa de Barcelona también era utilizada como vivienda y llevaba más de 3 años ocupada, iba por el proceso civil y avisaron de cuándo sería el desalojo. Hubo una concentración de unas 60 personas que esta vez estuvieron sentadas en la puerta y fijaros cómo es la cosa, que estando sentadas pues aparecieron los famosos hombres de Harrelson azules y se liaron pues a hostias. Luego acusan de violentos y de lanzar cosas. Si estás sentada, te pegan. Si cierras los ojos, te pegan. Si les pegas, aún tardan un poco en pegarte. Vosotras mismas. La semana anterior también desalojaron en Logroño. Pero como no todo es mierda, también se ha ocupado. Y muy cerquita de aquí, en Borriana. Fue el 13 de junio y es por parte de un colectivo que se llama La Bomba Creativa. Y ocupando, pues por ejemplo, les haces estallar mucho la bomba. Nos cuentan esta gente de Burriana que tienen intención de convertirlo en un centro social y que se trata de una antigua caserna de la Guardia Civil. Como veis, se le está dando otro uso mucho más diferente que el de este cuerpo verde. Nos siguen contando que se están haciendo tareas de acondicionamiento del local y se han programado las primeras actividades para el fin de semana, que comentan que es el sábado 14 de junio, que por lo tanto se fue el fin de semana pasado, donde se ve que hubo animación para chiquillos y chiquillas, también comedor popular y por la tarde una actuación de un cantautor, proyección de diapositivas, vídeos y teatros. Nos cuentan que las vecinas pues han tenido una reacción bastante positiva y que incluso algunos regidores y regidoras han mostrado su apoyo, cosa que nos hace gracia.